Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Sí, sí, sí, bueno, estamos con nosotros con la compañera Silvia Romero, está con nosotros, que va a charlar y nos va a contestar. Primero la saludamos, le agradecemos por salir al aire y nos va a contar su experiencia en tribunales. Así que, muy buenas tardes, Silvia, bienvenida y gracias por estar con nosotros acá en Judiciales con Vos. Bueno, muchas gracias por permitirme expresarme. La verdad que, bueno, yo lo estaba escuchando un poco esto de la carrera judicial, del respeto, de la forma de poder llegar, del juez que habla a través de sus sentencias, y un poco voy a coincidir con la compañera Sandra en cuanto a el cambio de paradigma. Yo tuve, y quería mencionar, por eso escribí, como maestro, como guía, tuve la suerte, siempre lo digo, cuando fui nombrada en 1988, mira la cantidad de años, tengo 53 años casi ahora, cumplo en noviembre 53, fui nombrada por el doctor Soukop, una época que había, no era tan habitual el tema de los meritorios, pero tuve que hacer un pequeño recorrido, y rescato y trato de aplicar esas enseñanzas, ¿no? Lo que tiene que ver con atender al público, aunque la gente viene con un problema, no se va a ir con una solución, pero se tiene que ir con una contención. En esa época nosotros pasábamos despacho con esos libros grandes, ¿te acuerdas, Marcelo? Vos te tenés que acordar. Olvídate, esos libros que a veces tenías que poner el endoso, terminaban de un lado y tenías que seguir en otra parte y tenías que poner el llamamento con lapicera, era terrible ese libro. Mirá el consejo que nos daba, levantá la vista, me decía vos Silvita, yo sigo siendo Silvita, levantá la vista y decir al señor, ya lo atiendo, terminá de anotar y lo atendés. O sea, el que llegaba tenía que sentirse importante desde la mesa de entrada. Yo también soy de la era donde la mesa de entrada, el pibe de la mesa de entrada era la cara del juzgado. Y nos aleccionaron de esa manera y crecimos y evolucionamos. Y es el día de hoy que trato de manejarme de la misma forma. La verdad que a mí me han acompañado, o yo he acompañado a funcionarios muy nobles. Lo rescato al doctor Soukop porque en aquella época, en los 90, concertaba cita con los familiares de los detenidos, hacíamos instrucción, teníamos época de plenario, y citaba a la familia, les explicaba, les marcaba un camino a recorrer, les decía que tienen que ir al viaje de ascensor. Bueno, un poco, eso fue, se fue perdiendo, se fue dividiendo, esas funciones, ¿no? Ahora, con el sistema acusatorio, está como repartida, ¿no?, en la parte del trabajo. Pero, si me permitís, y yo sé que esta audiencia está creciendo, les quiero decir a los jóvenes, a los que nos siguen, a los que vienen atrás nuestro, que no pierdan eso, de tener presente que el que está atrás, el que viene a la mesa de entradas, porque tiene un problema. Y se tiene que ir con una contención, con un principio de solución, con una respuesta, porque esa es nuestra obligación. Simplemente eso, dejarles esta reflexión y felicitarlos por el excelente programa que están llevando adelante. Conozco a varios de los que están ahí conduciéndolo y me consta de la dedicación y del impulso que le están poniendo esta impronta a esta nueva forma de conectarnos y de comunicarnos y también de enseñar. Eso. Un beso a todos. Gracias, sí, para que así charlas un poquito con Leandro, Gusto, Sandra. Bueno, ay, acá estamos. Pero nos hola. ¿Cómo estás, Silvia? Nos hemos ido. Muy bien. Haciéndome hueco para escucharlo. Yo siempre me quedo colgada con los tiempos. Por ahí es medio tarde, pero bueno, es muy interesante la propuesta. Muy interesante también que te hayas animado a hablar, a expresarte. ¿Cómo no? Y hablar es lo que mejor es mi comunicación. Compartir las experiencias acá con nosotros, que en el medio de la charla nos caímos de la comunicación. y estábamos y volvimos a conectarnos. La cuestión técnica, pero nada, gracias, gracias por estar. Bueno, aquí, es todo materia de creación y de perfeccionarse. Además quería, bueno, agradecerte, Sil, y además de destacar que la conozco como, como compañera y también tiene esa misma dedicación, no es quien más que tenga que venir a solicitar algo para levantarse de su despacho e ir a atenderlo personalmente. Lo he visto infinidades de veces con respecto a Silvia. Gracias, una compañera y una trabajadora de raza totalmente. Bueno, te queda un poco lo que puedes tener. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Seguimos en contacto. Los felicito de nuevo. Besos. Cuando quieras, puedes estar acá con nosotros. En cualquier momento. Gracias. Un besote grande. Chau. Estamos acá, enganchados ya con FM Secla, con el programa Será Justicia, Nicolás, a ver si nos estás recepcionando bien. Muy buenas tardes. 19:11 minutos. Seguimos con más Será Justicia. Y estamos al aire en Duplex con Radio Judicial. Y saludamos a nuestro querido colega Leandro Prieto, referente de la Asociación Judicial Bonaerense y coordinador de la Junta Promotora de la Seccional Avellaneda Lanús. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Verónica Otaviano acá. ¿Cómo estás, Verónica? Bueno, una locura. La verdad que compartiendo de cada, digamos, antes vos hacías entrevista y resulta que ahora nos entrevistamos en simultáneo, en vivo, una cosa de locos. Esta es cosa de la tecnología, ¿no? Que si acá no estaría el operador presente y demás, seguramente estaríamos haciendo lío. Pero bueno. Bueno, Leandro, saludos a vos y a toda tu audiencia. Sí, te cuento que acá en el piso también estamos con Sandra Gusso, estamos con Gustavo Pérez Tabernero y con Marcelo Amitrano. O sea, somos el equipo que te está escuchando también para intercambiar un poquito de ideas. Pero, gente querida, ¿cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bueno, una tarde muy judicializada, una tarde de primavera bien judicializada como corresponde. Esperemos no aburrir a la audiencia, ¿no? Con tanta cosa judicial. De todo. Mirá, acá hablamos de todo. Hablamos de cuestiones judiciales, hablamos de cuestiones políticas partidarias, hablamos de música. La verdad es que tratamos de hablar un poquito, de tratar de contemplar todo el espectro de la charla y que hacer que nuestros oyentes intervengan, nos den sus opiniones, aunque no coincidan con las nuestras, ¿no es cierto? Que sirvan como disparadores para nutrirnos, ¿no es cierto? Para tratar de hacer algo en común, tratando de entendernos también diferentes, que no somos todos iguales y que tenemos que aceptar nuestras diferencias y entre todos buscar el bien común, algo muy idílico quizá lo nuestro. No, yo creo que estamos viviendo precisamente un momento muy interesante en ese sentido, ¿no? Un momento donde las diversidades están siendo contempladas como diversidades, un momento donde hay lugar para todos, para todas, y un espacio en que tiene que ser cada vez más inclusivo en todo sentido, ¿no es cierto? Me parece que es muy interesante esta propuesta que se abre. Bueno, ustedes son varios co-conduciendo, así que está buenísimo esto del debate también entre los mismos conductores. Y me imagino que estarán... ¿Cómo andás, Verónica? ¿Todo bien? Gustavo te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Todo muy bien. Si tenés algún reclamo, Verónica, no es el momento, ¿eh? No es el lugar. No es el lugar para sí, nada. Siempre. No hay problema. Sí, acá mucho debate, por suerte, no tenemos porque somos coincidentes en las miradas que tenemos respecto de la mayoría de las temáticas, salvo en la música, ¿no? Porque acá me vienen con este muchacho de barba y sin pelo, ¿cómo es? ¿Y el equipo de fútbol también son coincidentes? Abel Pintos. Acá me ponen Abel Pintos, ahí no coincido yo con ese gusto musical. Pero el resto de las cosas más o menos nos ponemos de acuerdo. ¿Equipo de fútbol incluido? No, acá no son muy futboleros, salvo Marcelo. Pero bueno, no, es de un equipo de Avellaneda, ¿no? Acá el representante de la parte de Lanús de Avellaneda soy yo. Trabajo en Avellaneda, pero defiendo los polotos de Lanús por una cuestión sentimental. Bueno, y felicitaciones, porque tengo entendido, no entiendo mucho de fútbol, pero tengo entendido que hay un logro ahí futbolístico importante en este tiempo. Sí, estamos bien, todavía no hemos ganado nada, pero estamos ahí peleando el campeonato. Mirá qué caballero que es, mirá qué caballero. Bueno, y me imagino que están todos celebrando algo que nosotros le queremos contar a los oyentes, relaciona esto de la, de, digamos que empezamos a trabajar en Avellaneda con la AJB. ¿Esto es así? Exactamente. El viernes de la semana pasada, en el Congreso Extraordinario de la Asociación Judicial Bonaerense, se aprobó la creación de la Departamental Sindical de Avellaneda Lanús. Un reclamo y una posición que veníamos sosteniendo hace tiempo, y como bien dijeron los discursos en el Congreso Provincial, Avellaneda Lanús no solamente está planteando su, su independencia por cuestiones geográficas, sino que tiene una identidad propia. Un poquito lo estábamos charlando hoy con los compañeros acá en el estudio. Y bueno, y a partir de ese ¿cómo momento... ¿Cómo es eso de la identidad propia? A ver, contanos un poquito, Leandro, ¿de qué se trata? Bueno, ahí está, eso te iba a consultar. Por ejemplo, una de las identidades a la que yo me planto es esta, la despersonalización que hay, la más el acercamiento que tenemos, la gente que trabaja en las descentralizadas de Lanús Avellaneda respecto de las centralizadas, por ejemplo, de Loma. Es decir, la relación que hay con los profesionales, por decirlo de algún lado, la relación que tenemos con los empleados, con los funcionarios y con los jueces. Hay un trato distinto, un mayor acercamiento, un digamos, la posibilidad de la atención. Es como, claro, la interacción me parece que es más impersonal o más personal, en realidad, más cercana que en otros ámbitos. Entonces creo que en la gran mayoría, no digo que no haya excepciones, pero en la gran mayoría compartimos esa... esa visión, esa mirada, claro, más pueblerina, si se quiere. Ojalá que se pueda mantener, ¿no? Ustedes saben que yo les cuento algo personal. Yo me acuerdo cuando recién me recibí, estaban recién iniciándose los tribunales de familia. Y uno iba al tribunal de familia y era una cosa que era una maravilla, porque, bueno, hablaba con el psicólogo, hablaba con el asistente social y había una cercanía y planteaba el tema y era maravilloso. Claro, después empezaron a llenar de casos, y no por mala voluntad de los funcionarios que trabajan y de los magistrados, pero la cosa se está haciendo cada vez más impersonal, ¿no? Claro. Que no nos pase, ¿no? Esto, bueno, yo no soy judicial, pero que esto se pueda mantener es lindo, como decís vos, ¿no? Que podamos mantener esta cuestión de pueblo, aunque el pueblo sea cada vez más extenso. No, pero eso lo mantenemos acá, Leandro, Sandra, todos somos... cada vez en los programas hablamos de cómo nos contactamos con los profesionales, sobre todo en época de pandemia, en donde el teléfono se ha convertido en una herramienta fundamental que en otros tiempos tal vez era impensado, así que yo creo que va camino a mantenerse. Sandra, hola, a ver, quería contar algo. Verónica, te habla Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con relación a eso, yo también hacía referencia en que vengo de la actividad privada, ejercí 20 años y tal cual es como vos los decís, pero también apoyando lo que decía Gustavo, en el tema de la descentralizada, más ahora que obviamente que en su momento, al ser descentralizada, tenía menos recursos, ¿no? Siempre la mayoría de los profesionales quedaban en la departamental, en la central. Hoy, al tener ya el carácter de departamental, más allá de que falta todavía crecer muchísimo, porque falta mucho recurso, la impronta de los profesionales son distintos. De hecho, ahora vamos a entrevistar a una doctora que es psicóloga, que pertenece al equipo y está organizando en el Foro de Familia, y tienen esa idea, ¿viste?, de tener un cuerpo interdisciplinario, que puedan acercarse, que puedan hablar con la gente, con los que tienen el problema, que sea mucho más dinámico. De hecho, claro, en periodo de pandemia... fueron prácticamente una respuesta por la vía de Zoom que correspondía en ese momento, fue muy dinámica, cosa que en algunos sectores no ocurrió, porque sabemos que hay departamentales donde había mucho menos atención. Sin embargo, en estos lugares, en Avellaneda Lanús, se hizo muy dinámica la cercanía, más allá de que haya sido por la modalidad del Zoom, ¿no? Claro. Así que, bueno, apostemos a que eso sea así, que avancemos en ese sentido, tal cual lo referís. Claro, bueno, un poco la iniciativa de estos programas es esto, ¿no? Acercarnos cada vez más. Bueno, yo como puente, ustedes ya están, digamos, directamente como funcionarios, ¿no? Al vecino de a pie muchas veces, ¿no? Que no sabe, que no entiende, que se quiere acercar a la justicia y bajarle ese concepto de justicia allá arriba y decirle, no, que la justicia es esto, ¿no? Es el trabajo conjunto, interdisciplinario y cotidiano para poder, defender los derechos de todos y de todas. Absolutamente. Y te voy a hacer una acotación. el otro día charlábamos con Adriana Coliqueo con respecto, muchas veces uno cuando trata de charlar con el que está del otro lado, dice del otro lado del mostrador. Y lo que planteamos ahí es la posibilidad de correr ese mostrador y que no haya un lado y el otro del mostrador, sino que todos trabajemos mancomunadamente. Y en eso voy a contarles algo a los compañeros y a la audiencia de una experiencia que tuve con Verónica Ottaviano con respecto a los bancos que hoy ustedes pueden ver frente a las defensorías civiles. Unas hileras de bancos de cuatro o cinco, creo que son cuatro hileras de bancos. Esos bancos, me acuerdo que pasábamos por ese hall del Polo Judicial Avellaneda y veíamos la gente que esperaba la atención, literalmente tirada en el piso, pero literalmente tirada en el piso. Los chicos, la gente, pero estamos hablando de mucha gente. Entonces empecé a plantear, digamos, que hacía falta banco, que esa gente merecía estar sentada, algo elemental y básico. Y rompí bastante los quinotos y empecé a publicar en las distintas redes sobre esa cuestión, hasta que se acercó Verónica Ottaviano y me dice, pero ¿cómo es el tema? A ver, ¿qué es lo que hace falta? Y le planteé lo que hacía falta, y ella se movió, y a través de ella y del Centro de Abogados y Procuradores de Avellaneda, donaron esas hileras de bancos para beneficiar a la gente, digamos, porque esos bancos están ahí nada más que para que la gente tenga un poquito más de dignidad que era sentarse mientras esperaba el turno. Entonces digo esto y hablo de la articulación entre unos y otros. Mirá cómo articulando entre unos y otros logramos solucionar un problema concreto que tenía la gente. Y la verdad es que vale contarlo como experiencia, Vero. Bueno, yo te agradezco mucho, Leandro. La verdad es que es muy lindo que hayas traído esta referencia. Es cierto, en ese momento habías dicho algo, lo habíamos escuchado. Bueno, yo hice el puente, lo tratamos en la comisión y vimos que sí, que era importante, digamos, para la comisión del Centro de Abogados, me refiero, ¿no? Que era importante, digamos, para la gente, como decís vos, la gente que esperaba que quizás no tiene los recursos que uno tiene para irse a tomar un cafecito, capaz que esa gente tiene que estar horas ahí esperando por un abogado particular con problemas muy complicados, capaz que no le solucionamos nada, pero por lo menos se espera cómoda. Y bueno, trabajamos en eso, ¿no? Y es un poco lo que decís vos, esto de el granito de arena. El granito de arena que quizás uno no se da cuenta y que es interesante, ¿no? Que los demás lo vean y lo usen, lo sientan, ¿no? Porque bueno, es parte de nuestro trabajo, el abogar por los derechos. Los derechos también, el derecho a sentarse, a esperar cómodo, es un derecho también. Y cuéntenos un poquito ustedes, chicos, ¿cuánta gente tienen en la AJB, en esta nueva seccional? ¿Cuántos trabajadores se agrupan en esta nueva seccional? ¿A cuántos beneficia esta nueva este nuevo, digamos, asiento en la localidad? En realidad la AJB beneficia a todos los trabajadores, ¿no? Es decir, somos todos los trabajadores judiciales, o no estén afiliados. O estemos o no estén afiliados. Justamente ahora vamos a elaborar los padrones, a chequearlos, para ver cuántos están afiliados en condición de elegir autoridades. Pero la realidad es que todo trabajador es representado por el gremio, incluso contra lo que siempre se quiso de algún modo hacer creer que los funcionarios no ingresaban, y la realidad es que los funcionarios están también protegidos, y hay muchos jueces y fiscales y demás que están afiliados al sindicato. Es decir, el sindicato somos todos, porque a diferencia de lo que es el inconsciente colectivo, como lo hablamos un ratito justo antes de establecer la comunicación, se dice la gente del gremio como si la gente del gremio fuera algo o un apéndice del trabajador, y no. Y es el trabajador. Nosotros, cualquier tarea que realizamos es contra horario, o muchas veces involucramos tiempo que tendríamos para descansar o cualquier otra cosa para tareas gremiales. Leandro acá es el gran ejemplo de esto, que está todo el día laburando por su trabajo en la oficina y también con el trabajo gremial. Y bueno, tiene que ver con esto, es decir, acá no hay ni plata para el que es gremialista, no hay ningún excepción para ir a trabajar, es decir, vos tenés que trabajar y aparte porque tenés empatía con el resto de los compañeros, porque lo sentís como una parte de ideología, lo que fuera, te dedicás a la militancia gremial. Entonces, es el concepto un poco que queremos bajar también para los propios compañeros, no solamente para los profesionales o para la gente en común. Que el compañero sepa que el gremio somos todos, no es que es los del gremio, porque hasta queda peyorativo, despectivo lo del gremio, como si fuese una secta, un gueto, que está ahí porque quiere beneficios o porque se lleva algo que no correspondería o porque tiene algo va a obtener. Y no, no es así. Claro. Es más, tenés más prejuicios que beneficios muchas veces. Muchos estigmas. Y sin embargo, se está, claro. Y sin trabajan embargo, el está, doble. Y bueno, en realidad trabajan el doble, claro, claro. Exacto, exacto. Es uno de los pocos gremios que en los 90 y principios de los 2000 era totalmente democrático. O sea, hay elecciones en donde se facilita toda la forma para votar autoridades, los mismos compañeros eligen a sus autoridades, no hay esas asambleas a mano alzada donde se dice, bueno, a ver, ¿quién no quiere que don Hugo sea el representante, ¿no?, del sindicato? Acá no existe eso, acá es voto secreto y universal de los afiliados, la misma afiliados, compañeros, integran la Junta Electoral, no hay listas proscriptas, el que quiera participar, participa, y se lo tiene en cuenta en la confección de una lista, es decir, es democrático 100%, es un verdadero ejemplo, y ya digo, sin estar afiliado, ha defendido los intereses de compañeros que después salen corriendo a afiliarse, porque se dan cuenta que es muy importante el respaldo del gremio. Pero bueno, nada, o sea, yo no soy objetivo hablando porque llevo más de 20 años, ¿no?, acompañando, trabajando en la justicia y estando en el gremio, así que habiendo integrado... Bueno, pero celebramos además... sí, además sí. como el departamento judicial realmente está, claro, este arraigo y esta llegada, era un poco lo que hablábamos en la última entrevista que tuvimos con Leandro aquí en Sala Justicia, hablábamos de esto, que todavía faltaba un pasito para la independencia de Lomas. Bueno, ya está, ¿no? Ese pasito ya fue dado y bueno, lo celebramos con muchísima, muchísima alegría, porque es parte de nuestro crecimiento, es parte de la lucha que todos los abogados avellanedenses hemos venido manteniendo desde nuestros distintos sectores durante muchos años, así que bueno. ¿Qué un paso más me parece, no, Leandro? Que es el tema de la unión de magistrado y funcionario de Avellaneda Lanús. Sería el último estamento que se debería crear, porque se ha creado el colegio, la departamental, la delegación gremial, faltaría el colegio de magistrado y funcionario. De magistrados. Sí, se llama así, ¿no? Unión de magistrados y funcionarios. Sí, no, de magistrados. Sí. Bueno, vamos por eso. Hay que ir por eso, exactamente, hay que organizar. Me parece muy bien. Bueno, colegas, un gusto compartir este aire y bueno, la verdad que los felicito y gracias. ¿Qué más decirles que esto? Gracias por todo. No, muchas gracias a vos. Gracias. Al contrario, sí, siempre ha sido muy generosa con el espacio por difundir muchas veces, y hemos sido invitados a tu programa a contar un poco a la gente, a tu audiencia, de qué se trata un poco las cuestiones de la justicia. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo seguiremos haciendo, bueno. A medida que lo requiera lo seguiremos haciendo. Lo vamos a seguir haciendo, ¿cómo que no? Bueno, y también voy a aceptar una invitación si ustedes me invitan algún día a alguna entrevista, sí, claro, por algún tema. Sí, así sí, que las aceptamos. Por supuesto. Bueno, un beso para todos y los saludos, porque ya nosotros tenemos que ir al corte de las 19:29 minutos. Bueno, un saludo a toda tu audiencia, a Verónica. Para ustedes, un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Saludos. Sandra, disculpen. Sí, acá tenemos otro acá con nosotros, ya contactada con nuestra compañera Mariana Grañi, así que buenas tardes y le dejo para que empecemos a charlar con nosotros. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida acá a Judiciales con vos. ¿Cómo estás? Bien, a full, arrancando. En el juzgado 5, segundo día de trabajo tuvimos en la departamental Avellaneda Lanús, así que feliz. Agotada, pero feliz. Bueno, vimos que quedó muy lindo tu juzgado. Sí, todavía faltan algunas cosas, pero están a full, con algunos ajustes, edilicios, pero lo que sí tenemos muchas ganas, y la verdad que aunque todavía no teníamos todo el sistema y todo funcionando, lo que todos sabemos que necesitamos en un juzgado, sobre todo desde lo tecnológico, pero así todo, con una sola computadora, todos corrimos y nos sentíamos súper alegres de poder estar y viste, cuando tenés ganas de que las cosas salgan, terminan saliendo bien, aunque todavía no tengamos todo. Así que, re bien. Se notaba por la sonrisa de todas ustedes ayer, la verdad. Ay, sí. Estaba muy alegre, todas muy alegres. Salimos bien, ¿eh? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Sí, sin duda hemos hablado con Mariana y tiene un empuje terrible. Hemos querido charlar un ratito y nos quedamos un montón. Sí, perdón, estuvimos como una hora y pico ahí charlando y seguimos sacando temas. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, tan importante, ¿no? Aparte en estos momentos, no solamente en la tarea que vas a desarrollar ahora en cuanto al público, sino también con los compañeros. Me contabas mucho sobre eso, ¿verdad? La verdad es que estamos contentos también por eso, porque, bueno, gracias a la doctora Serra, que es la jueza del juzgado 5, estuvimos pensando desde hace mucho tiempo impulsar un poquito una especie de coordinación que, bueno, no existe como rol específico dentro de todo lo que tenga que ver con los juzgados, pero poder armar una cabeza del equipo y que podamos tener todos más o menos el mismo nivel de capacitación, el mismo nivel de compromiso, de poder hacer incluso hasta ateneos y poder compartir los casos y conversarlos. Esto es un poco la idea y lo vinimos haciendo. Nosotros antes, yo estaba en el juzgado de la doctora Morano, que también trabajamos un montón, incluso durante la pandemia, y bueno, extender un poco ese proyecto es la idea y que realmente logremos algo que es muy difícil a veces en el trabajo diario, que es el poder todo el equipo técnico laburar a la par, equiparando incluso las capacitaciones y la posibilidad de que todos tengamos acceso al mismo conocimiento. Sabés, Mariana, que una de las particularidades que tiene Radio Judicial es que no solo es una voz hacia adentro del Poder Judicial, con los compañeros, con las compañeras, sino que tratamos de interactuar y de acercar, digamos, la justicia al vecino. Así que, para que el vecino, para que la vecina, sí, para aquel que no conoce el funcionamiento del Poder Judicial, ¿cómo puede definir cuál es la tarea de un perito psicólogo en un juzgado de familia? ¡Uf! ¿Cuánto dura el programa? En realidad, ¿saben qué? La radio es nuestra, Mariana. La radio es nuestra. Listo, dale play y nos quedamos hasta la madrugada. No, o sea, es que las peritos psicólogas, sobre todo, y los peritos trabajadoras social, y trabajamos en un montón de materias. A ver, en un montón de situaciones, bueno, materia se le dice a cada uno de los, el tipo de expediente o situación que llevamos adelante de una familia, pero podemos trabajar en relación a la violencia de género, a lo que tiene que ver con las cuestiones de cuidados parentales, plan de parentalidad, comunicación entre los cuando los papás y las madres se separan y bueno, quedan hijos en medio, hasta adopciones, niños que están en un hogar y que después están en disponibilidad para ser adoptados, hasta los las personas que quieren postularse para ser pretensos adoptantes, o sea, hasta determinaciones de la capacidad jurídica, es decir, personas que tengan alguna dificultad cognitiva o de algún estilo de trastorno mental y que no puedan por ahí valerse por sí mismo si necesiten un apoyo. También estamos ahí, o sea, tenemos múltiples tareas y todas son súper importantes, todas, porque determinan muchas veces que cómo va a seguir viviendo y la calidad de vida que va a tener esa familia y los integrantes individualmente de cada una de esas familias. Así que son muchas las tareas. Por eso es tan importante, creo yo, y bueno, lo compartimos con todo el equipo de trabajo, incluso los abogados, tenemos que tener una formación súper sólida. No basta con estudiar un poquito de psicoanálisis. Y acá me pongo re controversial. Necesitamos estudiar muchas cosas para poder dar respuesta. Además, Mariana, quiero destacar algo que me gustaría que lo expliques vos en una charla que tuvimos, no solamente desde tu actividad, ¿no?, desde la operatoria, sino que siempre en la charla destacabas cómo también proteger a los propios compañeros, ¿no? Sí. Tener una dinámica compartida que haga, vos lo vas a explicar mejor técnicamente, que no se en la tarea que ustedes desarrollan el exceso es muy peligroso. Entonces, sí, cómo también generar una distribución de trabajo para no contaminarse, para tener un respiro, para poder trabajar tranquilo en lo suyo. Te dejo que vos lo... Sí, hay mucho ahí para hablar y bueno, en la Argentina por ahí esto no se le da mucha bolilla al cuidado que tenemos que tener todos, más en este tipo de laburos que son muy comprometidos y que implican que nosotros tenemos que dar respuestas a cuestiones de la vida cotidiana, que incluso a veces hasta nos sentimos excedidos o que son muy fuertes, ¿no? Y una de las cosas, dos cosas particularmente trabajamos. Una es el cuidado de cada uno de su propia vida y otra es el cuidado hacia el afuera de los compañeros. A veces uno está desbordado, andamos como yo siempre digo, con los pelos parados, revueltos, chiflados. No reírnos de ese compañero, sino a veces acercarnos y decirle, che, tomaste agua, tomá, te traigo un vaso de agua. Y poder detectar si hay un compañero que le está pasando mal, que no está pudiendo dormir, por ejemplo, que es uno de los elementos que de los síntomas que empezamos a padecer si tenemos una situación de mucho estrés o de quemazón, de burnout se llama, el diagnóstico es ese. Y entonces trabajar en lo que tiene que ver con el protocolo de autocuidado, que es como un listado de muchas cosas que tenemos que hacer para cuidarnos. No solo, o como parte de la capacitación esta que les decía antes, está el cuidado de uno mismo. Si uno no está bien, no puede dar buena respuesta, o las respuestas son un poco azarosas o van a depender del día que tengamos, ¿no? Eso lo tenemos que cuidar nosotros muchísimo, incluso cuidar, siempre digo, los que me conocen saben y me van a escuchar y van a decir, uy, siempre hice lo mismo, incluso los que ingresan al Poder Judicial y son chiquitos, bueno, yo soy una señora un poco más grande, pero cuando son de veintitantos, recién recibidos y recién están iniciándose en la carrera judicial, también cuidarlos, porque todos hemos sido jóvenes y estar expuestos a situaciones tan difíciles, profundas, complicadas, ¿no?, de abordar una familia, quema mucho la cabeza y a veces no pueden dar respuesta. O dan respuesta y dan todo, pero tiene un costo muy alto para el cuerpo, para la mente de los trabajadores. Eso se dice poco, o a veces siento que se dice medio por arriba, ¿no? Ay, sí, te requema trabajar en Poder Judicial. Y ahí quedó, no hablamos más. Eso es un poco. Justo, ¿sabes, Mariana, que justo hoy charlaba con Gabriela Unzari sobre esto precisamente? Sí. Sobre lo que te preguntaba Sandra y sobre cómo ustedes deben cuidarse de distintas situaciones que les suceden en lo cotidiano y sí, la importancia de ir armando en Avellaneda Lanús una comisión de peritos de Avellaneda Lanús, sí, para que vayan entre ustedes intercambiando experiencias que tienen que ver con la realidad de la actividad judicial, pero muy específico de su sector, ¿no es cierto? Así como sí, hay sectores, qué sé yo, sector de mandamiento, sector de ordenanzas, de choferes, de peritos, es un sector muy específico. Y puntualmente hoy con Gabriela, ella me contaba de distintas situaciones, por ejemplo, una situación que no sé si te tocó a vos con respecto a una persona que se acercó a tu casa, ¿no?, por fuera de la actividad judicial, la exposición, el grado de exposición que tienen los peritos. Sí, yo creo que la profesión que elegimos es una profesión que nos expone, y a su vez estar en un ámbito público donde a veces se juegan muchas emociones, bueno, se juegan muchas cosas, no de dinero, muchas veces, bueno, o sí a veces, pero bueno, yo al trabajar en familia se juegan otras cosas, ¿no? Siempre explico que para mí se juegan temas de poder o de, bueno, no, yo quiero tener los chicos, muchos padeceres de las personas las pasan muy mal en algunas dinámicas familiares donde hay violencia o donde hay un no entendimiento, porque no siempre hay violencia de género, sino que a veces hay emociones muy negativas que no se terminan de poder procesar y eso genera muchos conflictos. y uno está expuesto, porque sobre todo los psicólogos, los psiquiatras, tenemos que decir la parte fea. Verón, cuando uno va a terapia, no va a tomar un café y a contar todo lo lindo que le va en la vida. Cuando te cuentan eso es porque ya no vienen más y está buenísimo. Pero a nosotros nos toca la parte de marcar estas cosas o de decir, acá está pasando esto, de visibilizar esos padeceres, visibilizar sobre todo los padeceres de los niños, y eso es súper incómodo para los adultos. Entonces, las reacciones yo las entiendo, de que a veces se ponen agresivos hacia los peritos o bueno, a veces puede ser que publiquen cosas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienen que ver con esto, en lo profundo o cómo yo lo interpreto, ¿no? No lo tomo personal, sino que tiene que ver con la problemática en donde estamos trabajando. No es sencilla y las personas la pasan mal. Entonces es obvio que va a haber reacciones muy fuertes, a veces explosivas. Y bueno, hay que aprender también a contenerlas, a acompañarlas, a tolerarlas a veces. Y muchas personas han tenido a veces estas reacciones y en algunos casos, bueno, sí es la vía porque son ciudadanos y pueden denunciar, pueden hacer lo que ellos consideren mientras sea por una vía legal. Y en otros casos reflexionan y vienen y piden disculpas. Perdóneme, esto no entendía, ahora entiendo. Y bueno, esa es la parte feliz para nosotros, porque ahí es cuando pudimos ayudar y pudimos sostener esa crisis y esa explosión que suelen tener a veces los adultos, sobre todo. Los niños no, los adultos. Nos cuesta aceptar. La verdad, desde mi lugar, más allá que hemos tenido también una charla, fue muy rica porque Mariana... quizás yo al vivir con compañeros que han tenido, como decís vos, ¿no? Parecían algún tipo de alergia o algo, y uno no lo sabe detectar, no se da cuenta que eso tiene que ver capaz con un estrés y algo. Y en esa charla tan rica que vos pudiste resumir, ¿no? Que uno como compañero del otro pueda, si esa misma persona no se da cuenta, poder visualizar eso y ver qué herramientas dar. Qué rica es esa parte, ¿no? Porque estamos siempre en una actividad de servicio donde estamos todo el tiempo atendiendo al público, que tiene una gran conflictiva desde muchos lugares donde estamos, pero no nos preservamos o no nos sabemos preservar. Entonces, bueno, acá en una charla con Mariana estamos tratando, vamos a ver, seguramente va a resultar en poder tener un conversatorio y poder, el tiempo que ella pueda, obviamente, de poder dar, ¿no? De ver cómo podemos visualizar esos síntomas o esa sensación y cómo poder también tener herramientas, tanto para prevenirlo como para tener una alerta y saber a dónde ir. Porque siempre estamos en esa cosa de servir al otro y nos olvidamos un poquito en el apuro de terminar el trabajo o de poder dar una respuesta, de que uno también tiene emociones y puede entrar en un conflicto con eso. Así es que es eso, es cuidar al que cuida. Y esa parte suele quedar como muy relegada. Hoy, por ejemplo, yo en el laburo decía, chicos, a ver... fui a buscar una rejilla, bueno, vamos a limpiar porque así está lindo, limpio, ordenado. Y una chica agarra y me dice, tenés razón, nunca lo había pensado eso, porque si vos lo tenés como agradable, ya la persona entra de otra forma, ¿no? Cuando uno va a entrevistar a alguien, por ejemplo, ¿no? Hoy vino una señora y la teníamos que entrevistar, entonces yo digo, esperen, que todavía no entre. Saquemos acá que hay polvo, todavía hay construcción, pero que esté limpio, que esté prolijo. Entonces, también es eso, cuidar al que cuida es cuidar al que vamos a entrevistar, cuidarnos nosotros, que el espacio puede ser muy simple, no necesitamos lujo, pero que sea cómodo, que lo acomodemos bien, que sea agradable estar sentados, que también pasamos mucho tiempo sentados los peritos porque escribimos, entrevistamos, entonces estamos mucho tiempo sentados. Y también poder registrar eso es tener en cuenta el cuidado propio y del otro, y no saben lo que cambia cuando uno entrevista a una persona que viene a contar cosas feas de su vida, no está ahí porque tiene ganas, nada más, sino que porque está buscando realmente una solución a todo lo que le pasa, los predispone de otra forma. Así la persona venga enojada, porque a veces vienen enojados y ah, qué lindo que está acá, suelen decir. Bueno, qué suerte. Le cambiaste el humor por lo menos. Exacto. O poner, qué sé yo, un papel para sonarse los mocos, ¿vieron? Esas cosas que son de detalles, que parecieran muy bobos o muy superficiales, pero la persona lo agradece. Y se nota en la predisposición en la entrevista, en uy, espere que se cortó la luz, no se haga problema. La gente es súper comprensiva. A veces uno dice, son más comprensivos de lo que somos nosotros, pero lo toleran por ahí alguna falla o alguna cosita que no tenemos, o que uy, se colgó el sistema. Vieron que a veces el sistema se cuelga y no es mentira, es verdad, o anda muy lento. Y si uno lo dice de una forma y en un espacio de contención, porque uno está tranquilo y puede respirar y puede estar concentrado en lo que hace, la persona se predispone de otra manera. Y por eso es que cuidándonos nosotros, además de tener un espacio de salud y no enfermarnos, no empezar a tener 200.000 problemas de trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, estar irascibles, con un nivel de ansiedad, nivel Dios, como digo yo, un montón de ansiedad que no sabes qué hacer con ella, o un nivel de preocupación. Si uno puede contener un poco eso, no solo gana en salud para nosotros mismos, sino atendemos diferente. Cambia muchísimo el acceso a la justicia que le podemos dar a la población. Nada, parece muy difícil, puede ser difícil, pero yo creo que en el fondo, o como que a la larga funciona y mucho, lo he visto, por eso lo puedo decir, si no sería todo un ideal nada más. Se puede hacer. Absolutamente. Uno, cuando vos estabas diciendo recién de organizar tu espacio de trabajo, digamos, para que esté adecuado, sí, para que esa persona se predisponga bien, y es muy y es central que se predisponga bien, porque si se predispone bien es muy probable que exponga verdaderamente su problema. Exacto. Y que vos encuentres más herramientas para resolverlo. Exacto. Exacto, para poder encontrar una estrategia. Exactamente. Sí, y eso incluso hasta con niños, ¿no? Que nosotros trabajamos muchísimo con chicos y ya en el juzgado 4, con la doctora Morano, teníamos espacios de juego, espacios con juguetes, que recibíamos donaciones, todos llevábamos juguetes. O sea, después empezó a haber un momento que teníamos demasiados juguetes, entonces poníamos un par y otros los guardábamos. Y eso también predispone a los chicos de otra manera. Incluso los abogados de la matrícula entraban y decían, que alguno está escuchando seguramente va a decir, es cierto, ay, pero esto no parece un juzgado, qué lindo, me voy a poner a jugar yo. Era como, y no había lujos, era un lugar bien limpio, con agradable, bien pintado, se mantenían las paredes a veces escritas, pero las limpiábamos, porque bueno, al tener mucha afluencia de chicos se van ensuciando, pero con los juguetes bien ordenados, con variedad, y funcionaba súper bien, y los chicos estaban de otra manera. Es más, decían, ¿cuándo volvemos? ¿Cuántas veces escuchamos eso de un niño que estuvo en un juzgado de familia? Y se apoyana seguramente el trabajo, porque claro, en esa entrevista lograste mucho más que haberla sido de otra manera, sin duda. Totalmente, y además evitamos algo que es bastante mencionado, pero a veces está como que se termina utilizando en demasía y no bien, que es el concepto de revictimización. Claro. Que es no solo que el chico la pasa mal, sino que a veces ni siquiera se lo entrevista. Entonces, en nuestro caso no, se lo entrevistaba bien, con un montón de herramientas psicológicas que no implican objetos, sino que tienen que ver con una predisposición del profesional, sino que además estaba acompañado en el contexto. El chico sentía al entrar al lugar que lo estábamos esperando, ¿no? Entonces era un lugar preparado para ellos. e incluso nos pasaba, porque vieron que en lo edilicio no, nunca es lo ideal, nunca está diseñado como uno lo sueña. Entonces por ahí estábamos en un espacio de sala de juego y pasaban otras personas que estaban citadas, y nunca se generó ni conflicto ni sensación de incomodidad, sino que incluso las personas que venían de otros expedientes decían, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Entonces era como que quedaba todo en una cosa de mucha tranquilidad y como que fluía súper sencillo, pero siempre pensamos que, o sentíamos que tenía que ver con ese contexto que se genera desde la personalidad de los profesionales y del operador judicial en líneas generales, que es esa predisposición emocional a entrar, venir, te estamos esperando, para eso estamos acá, para eso el Estado presta este servicio, y además nosotros generábamos ese espacio, lo armábamos con objetos amigables para un niño de todas las edades. Eso es fundamental y nos ha funcionado súper bien, y logramos entrevistas muy ricas donde el chico está súper tranquilo, la pasa bien, y yo les digo, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo vengo a hablar con la psicóloga? Tampoco que se acomode tanto. Tampoco era para tanto. Tampoco era para venir todos los días. Sin duda, ante la problemática, que tenga semejante contención es ahora una apertura muy impresionante, claro. Sí, es sí. Que yo lo suelo poner mucho en los informes y lo cito, para mí, nuestras intervenciones son terapéuticas. Esto tiene que ver con la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, todos esos conceptos sumamente interesantes que uno los ve en esto, en esos detalles que parecen súper chiquitos, pero que en realidad son súper profundos y que contienen mucho a la persona. Que no es lo que decimos, sino mostrarle que estábamos esperando que vinieran y que es abierto a la comunidad y que estamos, que trabajamos y que todo lo que hay ahí, esos objetos, incluso hasta una plantita arriba del escritorio, es para hacer el lugar más amigable, y que lo que van a contar y que las situaciones que viven feas, incómodas, displacenteras o complicadas de su propia vida, porque estamos hablando de malos tratos a la infancia y de situaciones de violencia en su gran mayoría, sean un poquito más llevaderas con un profesional que tiene ganas de escucharme, que estudió y que tiene conocimientos que van a poder explicar esto que me pasa, y además el espacio está bastante lindo, con una plantita, con objetos, con, y ya les digo, no con lujos, no con lujos, sino pocos objetos que sean significativos para la persona. Eso nos ha dado muchísimo resultado. Y bueno, pues vamos a seguir haciéndolo en este juzgado, y siempre invitamos a todos los equipos a que, bueno, nada, que nos vayamos pasando esta información de, bueno, no, hicimos esto y nos funcionó, che. Hay que imitarlo de última. ¿Y a vos qué te funcionó? Contame, así lo imito. Y nos da muchas satisfacciones también. Sabés que una de las frases de nuestra departamental es un nuevo camino comienza, que es un poco también lo que estás diciendo vos, de que hay que hacer nuevas cosas, intentar nuevas estrategias, porque si no vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, que si bien no son los peores, tampoco son los mejores. Debemos desafiarnos todos los días para mejorar. Y la tarea de los peritos es muy importante, pero es muy importante. Yo creo que es más importante de la dimensión que se le da dentro del rol del Poder Judicial, en la que quienes tienen el protagonismo central son los abogados, ¿no es cierto? Sí. Pero la tarea que realizan los peritos es muy importante. Creo que depende mucho... Perdón, ¿me estás...? No, te escuchamos, Mariana. Creo que sí, no voy a mandarme la parte, sino que eso lo suelen decir los abogados. No lo decimos nosotros. Es como que nos dan un rol muy importante en la medida que nosotros podemos argumentar y dar explicaciones y ayudar a entender en realidad y decodificar lo que a la gente le pasa. que es cierto que en la carrera por ahí de abogacía no está, pero a la vez a nosotros, los peritos, nos sirve muchísimo escuchar a los abogados porque también nos ordenan nuestra tarea. Y ahí se arma algo entre medio de las dos disciplinas que muchos dicen, ¿no? Los abogados se terminan convirtiendo en psicólogos y los psicólogos en abogados, porque como que empezamos a mimetizarnos y a armar algo que es esto de la transdisciplina y que es una nueva disciplina, una mezcla y una interrelación de todo eso que no... Ahí es, esa parte es buenísima porque no es que hay uno que es más importante que otro, sino que de repente te das cuenta que todos somos parte de un engranaje muy necesario para poder pensar la problemática de familia, que es sumamente compleja. Como les decía antes, de muchísimas materias y aristas, entre ellas la, una que mencioné y que la voy a volver a mencionar, que es el tema de la adopción, que es muy compleja, muy importante, y que implica mucha capacitación y mucha paciencia, y también necesitamos mucho de los abogados. Entonces, sí, creo que somos importantes, pero también los abogados son re importantes porque nos ordenan también en nuestro pensamiento, si no nosotros nos vamos por las ramas. Entonces, me dejan a mí hablando acá sola, chicos, y ¿saben no, qué? No, puedo estar hablando sola. Sigo hablando sola, saco temas. Es un placer relatar una conversación que tuvimos como esta, es muy rica. Y bueno, no vamos a, vamos ahora a despedirte momentáneamente porque seguramente vamos a tener otras charlas, porque bien, está bien. Muy bueno también que el resto conozca todos, todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, sí. Queda pendiente la posibilidad de hacer esa charla para los empleados y toda la gente, los judiciales, que va a ser muy importante, tanto como para visualizar la problemática como para darles herramienta para evitar sí. Problemas mayores. Cuando quieran, chicos, cuenten conmigo y lo organizamos. Un placer, bueno, un saludo. Y muchas gracias. Saludos. No, gracias. Un saludo y mucha suerte en ese juzgado nuevo. Y gracias. Ay, gracias. Todo ayer, la verdad. Gracias. Si reciben a toda la gente como recibieron a mí, van a estar. Ay. Bueno, pero te sacaste una foto, nos sentíamos como famosos. La verdad que muchísimas gracias, fueron todos gracias, muy gracias, gracias chicos por la invitación. Besos, besos. Besos grandes, Mariana, nos vemos. Así como llegamos, nos vamos. Esto fue Judiciales con Vos. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes desde las 18. www.radiojudicial.com.ar. Hasta la próxima y que viva la patria.